90 días a nadie nos diría que íbamos a ser campeones olímpicos, pero mira, aquí estamos con nuestra gente que nos ha estado apoyando y nada, todo un sueño. Hemos llegado aquí gracias a goles tuyos, está bien, ¿eh? La verdad que sí, que es algo inexplicable, pero bueno, ahora que no sé ya ni qué decirte, a disfrutar con la gente y de vuelta. ¡Qué bonita es, eh! Tócala, tócala. Sí, la verdad que es preciosa. ¿Pesa mucho? Mira, Manolo, me deja, qué generosidad, me deja incluso ponerme la medalla al cuello, por favor, Juanlu. Muchísimas gracias, enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Se la devuelvo, no me la vaya yo a quedar aquí. Mira, ya está empezando a pasar, Manolo. O sea, en breve ya igual podemos charlar también con Baena, que está aquí, con Eri. Te pedimos paso porque por fin ya empiezan a pasar los jugadores. Eri está abierto. Andrea también, acabamos de hablar, oír a un campeón del mundo como es Juanlu. Acabamos de oír a otro campeón del mundo de los Juegos, como es Jordan Díaz. La alegría es tremenda. Y a mí lo que más me llama la atención es que esto es Parque de los Príncipes y Saint-Denis. O sea, esto es París. Pablo. Dime, ¿quién me llama por ahí? Mira, por aquí, está con ahí. Nosotros Pablo Barrios. Venga. Hola, Pablo, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Pesa o no pesa? Sí, sí, pesa un poquito. ¿Qué partidazo te ha salido hoy, eh? Bueno, sí, la verdad, contento, pero la verdad que el trabajo de todo el equipo hoy ha sido espectacular y muy contentos, muy contentos. ¿Cómo habéis desactivado este estadio, eh? No era fácil jugar con este ambiente. No, sabíamos que iba a haber ambiente, obviamente ellos juegan aquí en casa, pero bueno, hemos sabido contrarrestarles. La verdad que ha sido un partido espectacular y muy, muy contentos. ¿Qué se siente ahí arriba? Wow, un orgullo, ¿no? La verdad que mucha felicidad, llevamos muchos días aquí ya y muy contentos, ¿no? Por todo el trabajo que llevamos y que hemos hecho. Enhorabuena, muchas gracias por esta alegría. Dale a Pablo, Manolo, un beso, mira, muy fuerte. Venga, Andrea. Miranda, vaya partidazo. Hoy nos ha tocado sufrir de lo lindo, pero es que es una final olímpica. Pues sí, la verdad, nos ha tocado sufrir. Para el espectador seguramente ha sido un gran partido, pero para nosotros no tanto. Pero bueno, lo hemos conseguido el objetivo, que era este, conseguir ser oro. Y la verdad que se ha conseguido. ¿Qué se siente al escuchar el himno de España sonar a todo trapo en el Parque de los Príncipes? Pues la verdad que me he emocionado, ¿no? La verdad que he estado a punto de llorar, muy bonito. Ganar aquí en Francia contra Francia en el Parque de los Príncipes, pues no podía acabar mejor. ¿De quién te has acordado cuando pita el árbitro el final? ¿De quién se acuerda uno cuando es campeón olímpico? Bueno, de la familia y los amigos que han venido aquí a apoyar y también pues de Santi Denia, que se lo merece, es un gran entrenador, ha confiado en mí desde muy pequeño y se lo merece. Enhorabuena y a disfrutar. Nada, a ti. Mira, y también tengo por aquí, Manolo, a Pau Cubarsí. Pau, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo sabe ganar un oro tan joven? ¿Cómo sabe? Es algo espectacular, no se podría describir con palabras y estamos muy orgullosos. Es una forma muy dulce de acabar un torneo que en algún momento para ti también tiene que haber sido complicado y acabar así es lo mejor del mundo, callando bocas, ¿no? Sí, así acabando así es lo mejor que hay. Yo intento trabajar cada día, algunos días va a salir mejor, otros mejor. Y la verdad que trabajando puedes ganar lo que quieras. ¿Cómo has visto el partido hoy? Porque hemos sufrido mucho, pero es que era Francia, ¿no? En el Parque de los Príncipes y esto era complicado. Sí, todo apretaba, el estadio iba en contra nuestro, pero la verdad que hemos sabido hacer un buen trabajo todo el equipo y estamos muy contentos. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues ya van desfilando por aquí, está aquí Arnau Tena, si quieres, Manolo, le escuchamos ahora en 30 segundos. Sí, son todos para ti, porque hay que destacar que cuando uno gana una medalla de oro, vamos, la radio se para. El mundo se para. Y si tenemos que estar aquí media hora esperando, si hemos esperado hora y media para hablar con ellos. Sí, ¿cómo, eso te iba a decir? ¿Qué más nos da esperar una hora y 33 minutos? Bueno, hemos oído a Barrios, hemos oído a Juanlu, hemos oído a Miranda. Eri, ¿tú a quién vamos a oír? Venga, y vamos a oír a Arnau Tenas. Dime. A ver. Dime. ¿La vas a soltar o no? No. Pienso dormir con ella hoy. Imposible que la suelte. Imposible. Oye, vaya partidito te han dado los franceses. Has tenido curro hoy, ¿eh? Sí. Pues que Francia tiene una selección increíble. Pero nosotros mejor. Creo que hemos hecho un partidazo. Teníamos delante a un muy buen equipo. Pero bueno, somos España. Tenemos una familia que nadie puede con nosotros porque trabajamos muchísimo para que nadie nos gane. Y nada, ahora aprovechar con la familia, con todos y nada. Y poco más. Bueno, el camino no ha sido fácil, pero hoy les hemos ganado a los franceses en el Parque de los Príncipes. Y la gente que decía, estos que no juegan, no sé qué, toma 5 goles. Bueno, hemos marcado los goles que hemos podido. Sobre todo, yo estoy muy orgulloso de poder jugar este partido porque lo juego aquí en mi estadio, en mi casa, en el Parque de los Príncipes, que siempre es un placer pues jugar en casa, en mi ciudad, ahora París. Y nada, es un orgullo y bueno, pues que somos campeones. O sea, que conoces bien París, o sea, que esta noche sabes dónde ir, ¿no? No. Esta noche no vamos a ningún sitio. Vale, a la cama. Enhorabuena. Mir, gracias. Manolo. Qué grande. Dime, Eri. De Eri a Eric, encantado, ¿eh? Encantado, igualmente. Enhorabuena. Gracias. Tú eres campeón olímpico, yo no. Bueno, solo nos separa eso. ¿Qué has sentido? Bueno, hemos sufrido mucho porque el partido ha sido un partido muy de errores, de balones sueltos ahí en el área, pero al final habéis tenido mucho cuajo, ¿eh? Bueno, un partido difícil como todos. Al final es lo que pasa cuando juegas contra un equipo, el anfitrión, que todo el mundo lo da por favorito antes de empezar el torneo. Pero bueno, nuestro equipo demuestra una vez más de lo que es capaz. ¿Qué os dijisteis en el descanso de la prórroga? Porque ahí estaba todo en contra. Ahí ha cambiado un poco el partido, creo. Sí que es verdad que la segunda parte nos han estado apretando mucho, nos han hecho los dos goles y a lo mejor anímicamente nos podíamos ir abajo, pero ha sido al contrario. Ellos creo que se han desgastado mucho la segunda parte y los veíamos muy cansados y sabíamos que si teníamos el balón los íbamos a hacer daño. ¿Es el año de tu vida como futbolista? Bueno, en mi corta carrera de momento sí, es un año en el que he disfrutado mucho. Acabo con esta medalla que mejor no se puede acabar y el fútbol, pues, por suerte o por desgracia, en 3 días esto quedará en mi memoria, pero empieza otra temporada. En la de todos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias a Eric García, el central de la selección española. Bueno, se estáis luciendo ahora ahí el mano a mano entre Andrea y Eri, entre micrófono inalámbrico 1, micrófono inalámbrico 2. ¡Andrea! Santi. Dime. Está aquí Santi Denia, Manolo, el seleccionador. Enhorabuena, seleccionador. Gracias. Le hemos visto un poco alejado de todo el ceremonial del podium, de la foto. Ya sé que me va a decir que esto es de los chicos, pero también es de sus decisiones, de sus aciertos, de sus errores, de todo lo que ha hecho hasta ahora. Bueno, esto es protocolo, esto es para el tema de los Juegos Olímpicos, es para solo hay las 22 medallas, encantado de que sea así. Y nos han dejado a los seleccionadores acercarnos un poco a la ceremonia, pero bueno, esto es así, lo sabíamos ya que es para los jugadores y yo encantado, yo estoy encantado de que hayan subido a ese podio de oro, que lo necesitaba también el COE, Alejandro Blanco, que nos ha apoyado, y luego pues representando también a la federación estamos felices, claro. Dicen que lo necesitaba el COE, que estaban un poco así embajonados con lo de los cuartos y los quintos. Bueno, un oro es que es un oro. Un oro olímpico es lo máximo que puede aspirar un deportista, y bueno, nosotros estamos en el ámbito del fútbol, y es lo que, y además llevamos, creo que eran 28 años sin conseguir un oro en deportes de equipo, por lo que me han dicho. Entonces, bueno, pues era un reto más, una ilusión más, y darles la enhorabuena y felicitarles a ellos porque han sido los artífices. Nos decía Santi Cañizares, que estaba con nosotros en la retransmisión, que se le han venido todos los recuerdos a la cabeza de hace 32 años y un día, como una condena. Bendita. Me imagino que todos aquellos jugadores se acordarán de ese momento. Y antes del partido se lo he dicho, digo, os acordaréis cuando tengáis hijos, cuando tengáis incluso nietos, os acordaréis de este partido, porque puede ser algo histórico, porque en Francia, en París y contra Francia, unos Juegos Olímpicos, pues es de mucho mérito y muy histórico, vamos. Yo creo que es muy histórico. Nos han hecho muy felices a todo un país. Muchas gracias, Santi. A vosotros. Gracias a Santi Daniel, seleccionador nacional. Bueno, tremendo, ¿eh? No se puede pedir más. Andrea, yo estoy emocionado escuchando a los... Sí, se puede pedir más, ¿no? Porque, hombre, se puede pedir al hombre de los dos goles, ¿no? Pero en 30 segundos. Te voy a dejar ahí con la miel en los labios. Venga, pues... Metemos esto y vamos con él. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic. El ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. A ver, ¿lo tienes ya, Andrea, o todavía no lo tienes? No lo tengo, pero lo voy a tener en 10 segundos, debería ser. Bueno, lo tengo aquí muy cerquita. Enseguida te pido paso, Manolo. 9, 8, 7... A la calle. 6... ¡Ay, qué nervios! 5... Lo agarro del pescuezo, ¿eh? Voy a contar más despacio ahora. 4... 3,75... 3,5... 3,5... 3,25... 3... 3-75. No, ya lo hemos dicho, ahora vamos 3, por 2-75. 2-1, enhorabuena, vaya dos golazos. Póntelo, que hay una persona que te quiere saludar. Oye, a mí me habían dicho, a ver, Camello, a ver si marca, que este año no ha sido muy goleador. ¿Estabas reservándote o no? Pues es que es así de caprichoso el fútbol. Ha sido un año duro, un año que no ha querido entrar el balón, que no he dejado de trabajar. Aquí ha pasado lo mismo, he estado en la grada muchos partidos, pude jugar uno y perdimos, la gente ya dudaba y el fútbol es así de caprichoso, no sé si el porqué, pero ha querido que sea yo y pues joder, que soy el tío más feliz del mundo. Te ha puesto Manolo Lama por las nubes y por eso te pongo el pinganillo, para que te diga cositas y entonces ya redondeas la noche, Manolo, te escucha. Sergio. Te escucha. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muchos besos, ¿eh? Muchas gracias. Me acuerdo de tu hermano Gonzalo. Por aquí está. De tu hermana pequeña. Pero también, sobre todo me acuerdo de tus padres, ¿eh? Lo que sí, han currado. Sí. Las horas que se han quitado de sueño, de sí, trabajo, para llevaros a los dos hermanitos a primera hora ahí a Majadahonda para entrenar, ¿eh? Sí, además éramos los últimos que salíamos de la ducha, o sea que se tiraba 4 horas por lo menos mi padre esperando. Sí, porque encima, encima Manolo, ponía guapo. Esta siempre hemos sido muy presumidos, ya sabes. Esta medalla tiene un cachito de todo eso, tío. De todos los esfuerzos que han hecho mis padres y, bueno, de todas las dudas que ha podido haber por el camino. Fíjate lo que has dicho tú, lo que es el destino, ¿eh? Cuando allí en los campos de fútbol del Atlético de Madrid corrías, metías goles de colores, ¿algún día se te pasó por la cabeza decir, yo voy a meter los goles de la final de unos Juegos Olímpicos en París, a Francia y en el Parque de los Príncipes? Jamás lo hubiese soñado. Yo solo soñaba ser futbolista y este año, si te digo la verdad, después del año que he tenido y de, bueno, de lo duro que ha sido, no daba mucho por entrar en la convocatoria y, bueno, el míster siempre ha confiado en mí, me lo ha hecho ver, ha hecho que estuviese preparado para este momento y él me lo dijo ayer y me dijo que había soñado que el gol que nos daba el oro lo metía yo. Esto es verídico y, bueno, se ha hecho realidad. Oye, tú has jugado con Martenas, el hermano de Arnau. Sí. Jamás en la vida te ha dado Martenas una asistencia como te ha dado Arnau, ¿eh? No, para nada. Y he de decir, ha sido el último abrazo que me he dado hoy ha sido con Tenas, porque el primer gol que meto yo con España en la sub-16 es una asistencia suya. Y ha sido muy bonito cerrar un poco el ciclo este con pues reviviendo un poco un gol parecido. Bueno, yo te quiero mucho, pero el tío que más te quiere es tu familia. Ahí está Juanjo, tu padre. ¡Juanjo! No me jodas. Manolo de mi vida, ¿cómo estás? Ahí tienes a tu niño, a uno de tus niños. Te está escuchando, sí. Dile lo que quieras. Viva la madre que te parió, hijo. Que la tengo a mi lado y es más grande que la puerta Alcalá. Qué grande, hijo, te lo mereces mucho. Muchísimas gracias, papá. Tú sabes las conversaciones que hemos tenido y las dudas que ha habido, así que nos lo merecemos todos mucho. Detrás de un futbolista no hay fama, ni hay también sufrimiento de la familia, sacrificio. Tú lo sabes, pero estas cosas merecen la pena. Lo sé, esto es de todos, papá. Esto es de todos. Sí, sí. Os quiero mucho. Hijo, sí. Igual, hijo. Oye, Juanjo, no das ya la economía ni para comprar unos billetes para irte a París, coño. Pues estoy aquí, Manolo. Ah, que estás ahí. Claro. Bueno, digo, si joder, con la pasta que ha robado tu padre, digo, tendrá por lo menos para unos billetes, ay, joder. La pasta. Esto ya le falta seguir hablando. Bueno, Sergio, no te molesto más. Cuídate y un besazo muy fuerte. Muchas gracias, un beso, Manolo. Y Juanjo, para la familia. Un beso para tu hijo Gonzalo, para tu hija, para tu mujer, para ti, para tus hermanos. Sabes que te queremos y yo me alegro mucho por tu hijo, pero me alegro más por vosotros, ¿eh? Gracias, Manolo, se te quiere mucho, lo bueno, sabes. Un besazo. Un abrazo. Bueno, pues ahora llega el momento de la pausa. Los Juegos Olímpicos en COPE. Tiempo de juego. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.

un tuit que parece una novela, por cierto, que está en la ciudad belga después de unos días extremadamente difíciles. Asegura que nunca ha tenido voluntad de entregarse ni de facilitar su detención e insiste en que le están persiguiendo por razones políticas sin aplicarle la ley de amnistía. No es cierto, le están persiguiendo por malversación. Y dice que el operativo policial de ayer no es comprensible ni aceptable. De hecho, utiliza el tuit para cargar contra la rueda de prensa que han dado esta mañana el consejero de Interior catalán y el máximo responsable de los Mossos, que define como deplorable. En esa comparecencia han dicho que el plan era detenerle en el parque de la Ciudadela, en un entorno controlado, para evitar así desórdenes públicos. Pero Puigdemont nunca llegó hasta ese punto. Para ello, contó con la ayuda de varios Mossos contra los que ha cargado su comisario jefe, Eduard Sallent. Es un acto reprobable e inaceptable. Es una afrenta a los Mossos de Escuadra. No merecen vestir nuestro uniforme. Con todo esto, la cúpula de los Mossos niega que hicieran el ridículo, aunque admiten desaciertos. Y el consejero Joan Ignasi Elena apunta al propio Puigdemont. Un comportamiento tan impropi per part d'aquesta la màxima autoritat d'aquest país. Se entiende, ¿eh? Le acusa de tener un comportamiento impropio de quien fue la máxima autoridad de Cataluña. Es más, en un momento determinado han dicho, es que creíamos que era un político, no un delincuente. Puigdemont arremete también contra el atestado policial. Dice que se inventan los hechos. En ese informe, en ese atestado, se explica lo que pasó desde que se bajó del escenario hasta que desapareció por las calles de Barcelona. Solo había un agente de paisano que informaba cómo podía a sus mandos. Según su relato, decenas de independentistas ataviados con un sombrero de paja hicieron un círculo. En el interior se ocultaron el expresidente y Jordi Turull, que es el secretario general de Junts, ambos con una gorra azul. Según el relato de este mozo, vio cómo se subían a un coche blanco conducido por una mujer. Trató de seguir el vehículo corriendo, pero le perdió la vista en un semáforo. Detalles, Juan Baño. Todo perfectamente planificado, al lado del prófugo en todo momento para confundir a la policía, el secretario general de Junts, Jordi Turull. Un solo agente de información estaba camuflado tras el escenario y ahí pudo ver cómo en el interior de una carpa unas 50 personas rodearon con los brazos entrelazados y sombreros de paja a los dos actores principales para permitir lo que parece ser un cambio físico. Luego salieron con gorra y se introdujeron en un coche blanco y emprendieron la huida. Los encubridores detectaron a la gente, le increparon, rodearon cuando veía que comunicaba algo por teléfono. Solo pudo seguir el vehículo a la carrera y otro segundo coche con matrícula holandesa y hasta una moto. Era la comitiva del muy honorable expresidente de la Generalitat para huir de los Mossos, como un delincuente más. Así fue como perdió de vista el coche, el agente, en el semáforo de la circunvalación. Este vehículo, como les adelantamos ayer, es adaptado a nombre de un Mossu que fue detenido. Podría ser conducido habitualmente por su mujer, muy integrada en las estructuras más próximas al huido en Bruselas. Un segundo Mossu, por cierto, detenido, ha quedado hoy en libertad, como ya lo fue el primero. En su mensaje en redes sociales, Puigdemont habla también del Tribunal Supremo. Dice que entiende las razones por las que está obsesionado por detenerle. Hoy, precisamente, el juez Llarena reclama explicaciones. Ha dictado dos providencias para que tanto el gobierno como la Generalitat le expliquen quiénes fueron responsables del dispositivo fallido de ayer. Por parte de Moncloa, de momento, el único en hablar es el ministro Félix Bolaños. Alberto Escalante, buenas noches. Buenas noches, y lo ha hecho para dejar el balón en el tejado de los Mossos de Escuadra. Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que en este caso había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo pide los ceses fulminantes de los ministros de Interior, Grande Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, como responsable esta última del CNI. También la comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez. Esta mañana, aquí en Herrera en COPE, escuchábamos al líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Yo utilizaría ese término futbolístico que se aplica a los amaños, que es el biscoto. Esa es la sensación que tengo. He de reconocer que no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo afirmar categóricamente. Pero huele a maño. Por su parte, Vox ha llevado ya este asunto ante los tribunales. Te recuerdo la última hora, Carles Puigdemont ha reaparecido, aunque solo en redes sociales, en un texto para decir que está de vuelta en Waterloo y para cargar contra la Generalitat y la cúpula de los Mossos. escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. ¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? Llevaba guardados, activados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 27.670-27670, serie 98098. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural. A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia. De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil. Y lo siguiente aquí en COPE es la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez. Álvaro Sáez, ¿qué nos traes esta noche? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Pues mira, tenemos encima de la mesa ese primer aniversario de la JMJ de Lisboa. Tenemos también el aumento de la persecución religiosa en Nicaragua, que, Rubén, sigue aumentando. Te escucho en menos de 3 minutos. Adiós, adiós. Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir. Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilada, ¿eh? Sí, sí, esta no me la vi venir. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Ya están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 9 al 11 de agosto podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMarkt. 25 años siempre listos. ¡Mira otra! Let's go.